Bueno, Agustín, presentate. A esta distancia. En principio, y después contanos qué es acerca de este nuevo proyecto de Bachillerato Popular. Bueno, mi nombre es Agustín Fuch. Yo soy activista del movimiento LGTB y soy uno de los que está organizando el Bachillerato Popular Mochacelis, que es el primer bachillerato dirigido a personas trans, travestis, transexuales que hay acá, al menos en Latinoamérica. ¿Cómo nace el proyecto? El proyecto en realidad tiene como antecedentes 10 años de lucha de bachilleratos populares y alrededor de 20 años de lucha de los movimientos travestis. Nosotros partimos de ahí, o sea, que existe hoy en día es gracias a esto. En lo concreto, el proyecto nace hace aproximadamente un año y medio, cuando junto con otros activistas vimos la necesidad concreta de un espacio educativo que sea amigable, libre de discriminación y con horarios accesibles, gratuito y aparte interesante para personas trans, porque en la comunidad trans el tema de la educación junto con el trabajo, la vivienda y la salud se encuentra muy vulnerado. Aproximadamente el 70% de las personas trans, de las mujeres trans en particular y travestis, no terminaron en el secundario. Y un porcentaje de ellas tampoco terminó la escuela primaria. ¿Hace cuánto que está el proyecto, o sea, el colegio en funcionamiento? El colegio empezó a funcionar este lunes 19, o sea, se está completando la primera semana de clases. Y la idea es que se curse de lunes a jueves, concentramos todas las materias en esos días para que los viernes queden libres. El horario es de la horario tarde, para aquellas personas que trabajan de noche no tengan que interrumpir su fuente de ingreso para poder estudiar y que tampoco tengan que levantarse demasiado temprano para venir a cursar tampoco. ¿Cuántas horas son? Dura de 12:30 a 5 de la tarde. Hay un día que se extiende media hora más la cursada. ¿Cuántas personas asisten? Fueron este lunes. Este lunes comenzaron 10 travestis y 4 personas que no son trans. 2 mujeres y 2 varones que, a pesar de no ser ni travestis, ni transexuales, ni transgénero, sintieron que este espacio las y los representaba también, que habían sido marginados y marginadas de la educación tradicional y bueno, decidieron que este proyecto también era parte de ellos. O sea que es un colegio que está abierto a todo el público. Totalmente abierto. La idea es que esté dirigido a personas trans, se piensa, ya sea desde, bueno, como les contaba, desde los horarios, como también desde los contenidos y la currícula, con una orientación a lo que es la identidad, la identidad de género, pero eso no implica que sea exclusivo para personas trans. Si fuese exclusivo, ahí ya sería como armar un gueto, y no es nuestro objetivo de ninguna manera. ¿Cuáles son las materias que empezaron a cursar? Este lunes empezó el primer año. En primer año tenemos 10 materias, que son 3 del área de comunicación y lenguajes, lengua y literatura, inglés, y una que tiene que ver con los lenguajes artísticos, que se llama arte y cuerpo. Después tenemos biología y matemática, hay historia, hay cooperativismo, hay una materia que se llama construcción del conocimiento, que tiene que ver con reflexionar de qué manera aprendemos, de qué manera construimos conocimiento, y a la vez aporta muchas herramientas a la hora de retomar los estudios. Y después tenemos también materias que son más específicas de la temática trans, materias que pretenden traer, por ejemplo, distintas voces trans del activismo para que vengan a contar, por ejemplo, qué es para ellas y ellos la memoria trans o qué es lo relevante. Así que básicamente son esas las materias que tenemos. Perfecto. Te quisiera sacar un poco de lo que es el bachillerato y nos cuentes como activista, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia personal justamente en el ámbito cuando fuiste al colegio de chico o también en el bachiller? ¿Qué es lo que te movilizó a pensar este proyecto? Bueno, yo desde mi historia personal, al no ser una persona trans, muchas de las situaciones que sufren aquellas personas que sí son trans, no las viví. Hay algo que siempre se dice, que es que las personas trans no tienen un closet, como los gays y las lesbianas, que se habla de este closet y la salida del closet. Las personas trans, al tener ya directamente una identidad que se corporaliza y que se expresa de una manera totalmente distinto a lo que espera la sociedad, no hay posibilidad del closet. Igualmente, hay también gays y lesbianas que tampoco tienen la posibilidad del closet. Esto no es exclusivo de las y los trans. En mi caso particular, sí tuve la posibilidad del closet, lo cual hizo el tránsito durante la escuela primaria y secundaria algo mucho más fluido, y afortunadamente pude terminar mis estudios secundarios y comenzar una carrera universitaria. Sin embargo, siempre me sentí muy, muy atraído hacia lo que es la educación. Y bueno, mi tránsito particular también incorporo varios temas con respecto al medio ambiente. Yo voy a ser uno de los profes de biología y mi carrera se relaciona justamente con eso, con el medio ambiente. Entonces comencé orientándome hacia la educación ambiental. Y en el último tiempo, ya acercándome más al activismo trans y LGTB, empecé a interesarme mucho más también por la educación sexual y la educación sexuada, la educación con enfoque de género, hasta llegar a esto que nosotros decimos que es educación no heteronormativa, educación que se sale de la heteronormatividad. Con respecto al bachillerato, ¿tienen relación con el Ministerio de Educación de la ciudad o se han comunicado con ellos? Sí, el bachillerato depende del Ministerio de Educación de la ciudad. Eso no quiere decir que ellos lo gestionen, sino que ellos lo reconocen como tal. Así como toda escuela de gestión pública, el bachillerato popular Mochacelis debe ser reconocido por un organismo oficial. En ese sentido, el proyecto es totalmente autogestivo, tanto en lo que respecta a fondos como a docentes y a contenidos, pero el aval y el reconocimiento lo da el Ministerio de Educación de la ciudad. Hoy en día el reconocimiento está en trámite, pero al parecer, tal como nos dijeron en el Ministerio de Educación, no van a poner ninguna traba a que salga el título. Nosotros pondremos las trabas con título. ¿El nombre del bachiller, por ser un oficial? Mochacelis era una travesti tucumana que la mataron en los años 90, alrededor del 96-97, y elegimos este nombre para reivindicar a una persona travesti que vivió y luchó y murió como miles de otras travestis que fueron asesinadas por la policía o que murieron a causa de la marginación extrema que existía en esos años. A ella la mataron de 3 tiros en la cabeza y presuntamente un oficial de la comisaría 50 de Flores. Nunca se pudo esclarecer ese hecho. Algo que nos gusta destacar de Mochacelis es que ella no era una erudita, no era una sarmiento de la educación trans, sino que había tenido las mismas posibilidades que la mayoría de sus compañeras, o sea, prácticamente nulas, de poder estudiar. Pero, sin embargo, tenía mucho empuje y en su momento había organizado junto a sus compañeras, a su grupo de amigas, no un proyecto, sino simplemente ir todas juntas a una escuela. Ella era muy amiga de Loana Berkins. No sé si la conocen. Loana es una activista travesti que viene luchando desde principios de los 90 y que ha logrado muchas cosas. Y Loana nos cuenta que Mocha, el primer día de clases, va a la escuela y va con una manzana a la escuela, como esta cuestión de querer una educación como hubiese tenido cualquier otro, como que lo que ella pensaba que tenía cualquier otro. ¿Qué objetivos están buscando? O sea, todo grupo cuando organiza proyectos se pone una meta o objetivos a futuro. ¿Cuál es el objetivo del bachiller a futuro? Bueno, desde el bachillerato vimos que en la comunidad trans se veían violados sistemáticamente el derecho a la educación, a la salud, al trabajo y a la vivienda. O sea, los cuatro derechos básicos se veían sistemáticamente vulnerados. En ese sentido, el bachillerato lo que busca es empoderar a las y los estudiantes para que puedan acceder a estos derechos. El derecho está garantizado, pero lo que se ve vulnerado es el acceso. El derecho a la educación, en este sentido, se cumple per se, al ir a la escuela, al estudiar y al recibir un título oficial una vez finalizado el ciclo. Tenemos el acceso a la educación. Y por otro lado, estamos haciendo un fuerte hincapié en el hecho de la salud y del trabajo. Hoy en día el tema de la vivienda todavía no lo pudimos abarcar, pero en un proyecto a futuro puede ser una instancia superadora. Con respecto a la salud, trabajamos en conjunto con otras personas que están trabajando, por ejemplo, en centros de salud amigables, o en programas, en hospitales para personas trans. Y con respecto al trabajo, el bachillerato tiene una orientación en cooperativismo. Basándonos en el éxito de las cooperativas de trabajo travestis, como la cooperativa Nadia Chazú, vimos que una de las posibles salidas laborales para las personas trans es la forma de cooperativa, donde ahí no hay discriminación, porque tal como sucede con la escuela esta, también es un proyecto autogestivo. En ese sentido, tenemos algunas materias a lo largo de los 3 años que se centran en el tema de cooperativismo, el armado de cooperativas, para que si después las y los estudiantes quieren, armen una cooperativa de trabajo que les dé un sustento económico. El título es el que pertenece al Plan de Estudios 661, que es un plan de estudios para jóvenes y adultos, que es el título en concreto es Perito Auxiliar en Desarrollo de las Comunidades. A partir de eso, de este plan de estudios, nosotros armamos las materias y los contenidos del bachillerato, que tienen en mayor o menor medida más especificidades en torno a la temática LGTB. Por ejemplo, en historia se pretende que se estudie también no solo la historia argentina y la historia latinoamericana, sino también la historia del movimiento trans. Y algunas otras materias como matemática, que a lo mejor no están tan directamente relacionadas con temáticas trans, pero que son herramientas de empoderamiento. Dar a conocer ideas. ¿Querés decirle algo a la gente que te va a estar escuchando posiblemente en un futuro o a la gente que se quiera arrimar al bachiller? ¿Cuál sería el mensaje? Bueno, desde el bachillerato lo que queremos transmitir a la sociedad hacia el afuera es básicamente que las personas, ya sean trans o no trans, son igual de personas y tenemos todos y todas los mismos derechos. En ese sentido, yo nunca violaría el derecho, por ejemplo, al trabajo, a la educación de nadie. Nosotros podemos tener distintas ideologías políticas, distintas identidades, pero hay algo básico que son los derechos y el acceso a los mismos. En ese sentido, lo que es importante es que la sociedad pueda reconocer, aceptar y celebrar estas diferencias y facilitar el acceso a estos derechos que se ven violados. Por ejemplo, ahora cuando se trate la ley de identidad de género en el Senado, bueno, que la sociedad pueda apoyarlo, porque así como todos y todas las personas que no somos trans tenemos un DNI que refleja nuestra identidad y tenemos una corporalidad que también la refleja, las personas trans, para lograr eso, pasan por un camino muy arduo, muy obstaculizado y en muchos casos hasta muy doloroso. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Pedroski? ¿Rosario? Perfecto. Claro y conciso. Bueno. Es una voz muy radiofónica. Muchas gracias. Es más, tendrías que conducir el programa.